La música todavía. ¿Qué es lo que hay? Hola Julio, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, estoy contenta igual porque estamos haciendo algo que se parece a lo que hemos venido haciendo como estos últimos 1000 días de cuarentena. Los fines de semana. Nada, sí. Así es. Tantos sábados hasta tarde. Me parece. Hablando de canciones. Hablando de canciones y de la vida. Uh-huh. Entonces, Napo, cuéntanos un poco qué piensas tú de lo que vamos a hacer acá. ¿Qué crees que va a pasar o cuál es la idea? Yo creo que esto va a cambiar el mundo. Estoy convencido de eso. Va a cambiar el mundo y muchas personas van a opinar lo mismo que nosotros. Entonces, yo creo que lo mejor de todo esto es que vamos a poder compartir con muchas personas que no nos conocen y nosotros tampoco a ellos. Es que alguien nos escucha. Que no han llegado al Soronco. Me parece lo más importante. Bacán. Entonces, bueno, a mí me gustaría compartir que la idea es más o menos empezar con estos famosos challenges que han salido, como, o sea, existen hace rato, pero como que se han popularizado mucho más en este último rato, como de tan aburridos, ansiosos y cagados de miedo que estamos, que necesitamos hacer cosas que nos distraigan. Entonces, dentro de eso, el de las 30 canciones, una por día, fue uno de los que nos pareció más interesante y con ese pensamos en hacer algo. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, partimos con el día 1. ¿Qué es el día 1? ¿Qué corresponde al día 1? El día 1 dice que tienes que elegir una canción que represente, o sea, perdón, que en su nombre nombre a un color. Que tenga un color en su nombre. Brutal, rígido. Pero yo ya lo tengo pensado, ¿sabes? ¿Lo tienes pensado? Pienso el tiro en una canción. Ya, ¿puedes mostrarnos esa canción para empezar? Por supuesto, con esta abrimos, ¿no? Con esta abrimos, vamos. Ahí va. Yeah. elegí este tema por varios motivos. ¿Pero cómo se llama ese tema, Julio? Se llama Green Day. No todos lo saben. Ah, pero ¿cómo no lo saben? ¿Cómo no? Este tema, si este tema es inaugural de una tradición. Green Day de Green Day. Sí, este tema es el Green Day de Green Day, el primer disco, súper antiguo. Y a mí me gusta mucho porque, bueno, porque me gustan mucho los primeros discos, creo que son todos maravillosos. Y si viene una banda, relata muy bien ser adolescente también. Incluso esta letra, no sé, tiene frases como, por ejemplo, ¿por qué uno más uno son dos? Y el coro habla un poco de ver imágenes de insectos que se mueven surrealistamente y de estar tirado prácticamente. Una banda muy adolescente. Muy adolescente. Muy adolescente y muy punk también, pues, como claro. Adolescente punk, como cercano a... Sí, pues, también. No hay futuro. Claro. Muy en la disconformidad real, sobre todo desde esa adolescencia donde cuestionáis todo porque sí, por lo cual es bueno. Y es loco porque hay alusiones a insectos y a imágenes medio surrealistas que, sin ser explícito, a mí me dan a entender que este es un cabro que, teniendo quizás 15, 16 años, lo que hace es tirarse en el pasto. Verde. Claro, y una de las definiciones más antiguas de verde, según el tesoro de la lengua castellana, que es el primer diccionario en español, lo que dice verde, por ejemplo, es: bridis, es color de la hierba y de las plantas, cuando están en su vigor. Y así se dijo, bridis, a vigores, es apetito del prado y de la primavera. El estarse uno verde, no dejar la sonia de mozo habiendo entrado en edad. No dejar verde ni seco, llevarlo todo a barrisco. No entiendo la última hueá, pero esa es la definición de verde. Igual es loco, porque siempre esa definición tiene, por una parte, esta cuestión de como que es imposible no pensar en las plantas, en la naturaleza. Por ejemplo, como cuando en una bandera se usa el verde, como en el caso de la huipala o otras banderas, el verde siempre tiene que ver con eso, pues, como con la abundancia, las cosechas y eso. Pero a la vez, a mí me pasa con el verde cuando lo pienso, por ejemplo, asociado a Green Day, que me imagino este verde como verde punk, ¿cachai? Como la moica verde, estos rayados verdes, me imagino como a Pegajoso de los Cazafantasmas, como sí. Que es ese verde, ¿cachai? Como verde basura, una wea así. Claro. O también de decir, la fruta o la verdura está verde. Claro, un poco esa sensación de inmadurez. Que socialmente uno podría pensar solo con la presión de las normas de no estar encauzado en lo que esperan de ti. Pero en fin, muchas posibilidades. Interesante. El color verde. ¿Te gustó el tema, no? ¿Lo conocías? Me gustó mucho. Y para empezar, me gusta empezar así, con algo no tan triste como vamos a terminar el programa. Oh. Que te adelanto un poco, va a terminar. No sé si triste, pero ahí vamos a ver qué nos pasa. Así es la vida, dicen. ¿Con qué seguimos ahora? Mira, ahora vamos a, como para seguir en la gama de colores más o menos, vamos a pasar a Yellow de Coldplay. Así que la escuchamos y de ahí... Ya, pues, sí. Me parece. Y de ahí hablamos un poquito de por qué. Vamos. It was all yellow. just for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line. Myself try. Eso fue entonces Yellow de Coldplay. Amarillo, po. Amarillo se conche su madre. Me cuesta creer que eran tan buenos, ¿sabes? Que ahora son, personalmente considero que son una basura. Perdón, quizás lo hice bueno acá. ¿En serio tanto? No, yo no considero eso, pero me sorprende que hayan hecho temas tan buenos y siento que nunca volvieron a eso, pero bueno. Aún así, creo que Yellow sí es una canción muy muy bonita. Y bueno, y con respecto al color amarillo, me gustaría partir leyendo un verso. Ah. Me gustaría, no, solamente que entre medio, pensando en ese color, me pillé este texto que es de Alfonsina Storni y lo encontré muy bonito. Se llama Olvido. Solo voy a leer una parte cortita que dice. Dice así. El hombre que adorabas, de grises ojos crueles, en la tarde de otoño fuma su cigarrillo. Detrás de los cristales mira el cielo amarillo y la calle en que vuelan desteñidos papeles. Toma un libro, se acerca a la apagada estufa, en él toma corriente al sentarse la enchufa y solo se oye un ruido de papel desgarrado. Eso. Me gustó mucho como la parte que dice lo del cielo amarillo, porque me acordé hasta del video de esta canción, donde como que el cielo va cambiando. Y pienso que el color amarillo tiene como, bueno, como todos los colores, algo súper especial, pues como muy subjetivo, porque en el fondo es el color como de, también que tiene que ver con la abundancia, porque es el color del oro, del maíz, del sol, sin ir más lejos. Pero también, no sé, pues como que uno de repente lee que desde como la teoría más psicológica de los colores, como que el amarillo en exceso puede ser súper estresante, por ejemplo. Tiene mucho sentido. ¿Qué piensas tú del color amarillo, Julio? Que es oro puro. Sí, que no puedo evitar asociarlo al brillo y que la luz en exceso tampoco la sellan a nadie. Yo creo que siempre es bueno tener una cuota de oscuridad, ¿no? Puede ser. Y eso principalmente, tampoco puedo desvincularlo del uso político del color, al menos figurativamente, decir que alguien es amarillo. ¿Y tú sabes de dónde viene ese término? ¿Sabéis que no tengo idea? Mira, yo lo acabo de googlear hace un ratito. Van a pensar que eso estaba preparado, ¿sabes? Van a pensarlo, es que justo hoy día pensé en eso, no sé por qué. No, pero tiene que ver con los sindicatos que en algún momento en Francia no voy a decir la fecha porque soy pésima para la fecha y no lo voy a googlear de nuevo, pero en el fondo, en Francia, un grupo de mineros que no estaban de acuerdo con las huelgas forman como su propio sindicato. Y para diferenciarse de los sindicatos de izquierda, que obviamente tenían asociado el color rojo, ellos en sus ventanas las pintan, ponen unas cortinas como amarillas. Míralo. Y de ahí que nace esta idea de los sindicatos amarillos, que en el fondo son como los sindicatos como anti-huelga. Claro. Bueno, nada que agregar. Me quedó muy claro. Nada que agregar. Me quedó muy claro. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente canción? Ya, pues, vamos al siguiente temita. Un clásico. Clasicón. Clasicón. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on. Is up. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. ¿Cómo te sientes? Blue me siento. Creo que es una canción muy muy bonita, pero bueno, tú nos dirás por qué la elegiste. La elegí porque no se me ocurría otra. Y no, porque hace poco estaba escuchando este disco de los Velvet Underground, que no escuchaba hace mucho, desde el colegio. Y me acuerdo que siempre me gustó caleta este tema. Tiene un temple como todo el disco, re piola, más alejado del ruido. Y eso, pues, está el rollo del color azul, que tanto la melodía como la letra creo que remarca mucho ese vínculo que se ha establecido un poco entre el color azul y la melancolía. Ese estado más o menos anímico permanente de desgano, que en la antigüedad se creía como una enfermedad que se podía curar a través de la medicina, porque los médicos antiguos creían que era como un desorden de los humores que tenía en el cuerpo. Por eso es súper loco que hoy en día uno diga mal humor, andar de mal humor. Y también que lo gringo o lo inglés, no tengo idea, usan esa expresión estar grupo. O que, por ejemplo, en la película, ¿cómo se llama esa película donde hay personajes por cada emoción? Intensamente. Sí, pues, la tristeza es azul. Po. Sí, po. Y no es por ¿verdad? Nada. Mira, ¿por qué los avatars serán azules? Uf. O los pitufos. Ya, pero ahí te puedo ir a embolar. Yo creo que ahí. Blue Man Group. Ya, bueno, yo quería hacer hablar en serio, ¿cachai? No, pero es que es cuática la fijación con el azul. Solo quiero recalcar. Personaje azul. Permanece en tus pálidos ojos azules. Oh, y qué bonito. Estés casada, yo sé que somos mejores amigos. Eso dice la letra. Eso. Qué bonita letra. Sí. Claro, y es el color del cielo, del mar, lapislázuli. También. Blue Monday. Bonita. Blue Monday, así es. ¿Pasamos a la siguiente? Por supuesto. Ya, mira, aquí yo quizás voy a generar un poco de polémica porque voy a poner una canción de un funado. ¿Qué? Pero bueno. ¿Qué? Lo siento. Lo siento, amigues. Pero voy a programar una canción del otro yo. En mi defensa, esta canción la canta María Fernanda Aldana. ¿Ya? Así que vamos con Violet. Thank you. ¿Qué tal, Violeta? Me gusta mucho esa canción. Es bonita. Creo que es súper buena. Sí. A mí me siempre me recuerda un momento como de adolescencia bien bonito, como y bien ignorante también, porque esta canción me la mostró una amiga, la Coté, y me acuerdo que la escuchamos primero en... Ella me la mostró como en el Winamp. Ella tenía caleta de música. Pero después su hermano nos mostró el video de la canción. Y desde que vimos el video de la canción, que siempre pensamos que la canción estaba en japonés. Éramos muy ignorantes, nunca entendimos que estaba en francés, no cachábamos nada. Habíamos tenido hasta francés en el colegio y no éramos capaces de darnos cuenta, pero bueno. Pensamos siempre que la canción estaba en japonés. Pero me recuerda mucho ese momento, entonces es como bien bonito la imagen que tengo asociada a esta canción. Y creo que también la misma canción tiene eso, como es, no sé, por parte como hablando de la primavera. Y tiene esa cuestión como poética. Me encuentro muy bonito como transmite esa sensación, como que no es una sensación como de amor sufrido, por ejemplo, sino que es como muy belleza, ¿no? Eso me pasa con Violeta. Sí. ¿Qué nos dirías tú sobre el color violeta? No sé. Púrpura. Siento que es un nombre súper bonito. Eso es lo que pienso, para hacerte bien sincero. Violeta. Sí. Y... también para serte súper sincero, creo que no sé cuál es. O sea, lo confundo con otros, como quizá alguna variación del morado o con alguna variación del rosado. Es que claro, está más en el tono del morado, po. El fondo es lo que viene, si uno lo piensa como en el espectro electromagnético, y aquí me voy a poner un poquito ñoña. ¡Ulala! La luz en el fondo que se refleja y que genera los distintos colores o la percepción de los distintos colores tiene como un rango en que es visible. Hay ciertos colores que existen pero que no somos capaces de ver porque el ojo no nos da para tanto nomás. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la radiación ultravioleta es un color también, solo que no somos capaces de verlo. Claro. Y es ultravioleta porque en el fondo viene después del violeta. Tiene una frecuencia más alta incluso que la del violeta. Entonces el violeta es como la radiación de mayor frecuencia que somos capaces de ver. Quizás eso también nos pueda, no sé, guiar hacia qué representa el violeta para nosotros, porque también tiene esa carga como tan mística, como Yo asocio violeta, por ejemplo, a perlas, gemas, a puro misticismo igual. La amatista, de hecho, pues como la amatista es una piedra violeta como y súper mística, ¿no? Claro. O yo imagino también como los chakras. Sí, también. Pero bueno. Estaba leyendo, mira lo que estoy leyendo acá. Aquí yo no sé nada de la Biblia, pero aquí dice que en Juan 19:2. ¿Ya? Juan 19, versículo 2, parece que así se dice. Dice Juan, no sé. Qué bueno. Qué ofensa, Paloma. Pero dice que dijo así. ¿Ya? Y los soldados torcieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con una túnica púrpura. O sea, como que Jesús fue crucificado con una túnica púrpura. ¿Por eso usan los puros ese color? Mira, místico. Sí, oye, sigamos en el misticismo. Yo creo que la canción que sigue va un poco en esa línea. ¿Mística? Más o menos, sí. Ya. Más allá del humano, creo yo. En todo sentido. Acabamos con el temita. Still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, I'm still, Yo cada vez que escucho este tema quedo como en otra dimensión, ¿sí? Creo que es que esta loca canta brutal. Esa parte en que hay dos versos que siguen la parte del coro y el precoro. Sí, brutalísimo. Bueno, como muchas letras de Cocteau Twins, yo creo que acá todo es muy metafórico. El título traducido de manera muy cómoda sería algo así como Funk, color cereza. Claro. Y hay frases brutales de mucha incertidumbre y con muchas metáforas, como por ejemplo, debería ser cantado e interrumpido al no decir, todavía llorando y riéndome por detrás de mí, abrazado y tironeado a través de las máscaras de este tigre para la llave. No sé qué decir al respecto, pero lo que voy a decirte es que el color cereza, según el diccionario de Oxford, el primer uso como color fue a mediados del siglo XIX. Y después se formalizó en 1930, en la década de 50. O sea, es oficialmente un color. Claro. Y que se hizo muy popular por un lápiz color cereza. Que se llamaba. Como el lápiz color piel. Claro, como esa mierda del color piel. Pero que en la década del 50 salió una marca de lápices que no tengo idea cómo se llamaba, que le puso este color cereza Hollywood. Mira qué glamuroso. Igual es un color como glamuroso. Claro. Y que hay ciertas descripciones, por ejemplo, hay una asociación a este color, por ejemplo, con la idea de irresistible. El nombre, claro, se le ha nombrado así. Pues. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo glamuroso. Sí, pues, y como con la cereza también como fruto, pues como que igual es una cuestión, como sobre todo en países, digamos, no el nuestro, claro. La cereza es como algo súper exclusivo, pues. De hecho la importan de aquí mismo y es como, wow, tenemos cereza. Es verdad, como algo muy especial. Sí. Muy de ensueño. Sí, muy de ensueño y muy Cocteau Twins también, pues, como, claro. Y como sensual, todas todas esas cosas. Pero qué eso, bonito. Oye, antes, ¿ah? Yo animo a que todo el mundo escuche ese disco. ¿Y cómo se llama ese disco? Ese es el cielo de Las Vegas, por supuesto. Ajá. 1990. ¿Y tú qué eliges? ¿Qué eliges tú, el cielo o Las Vegas? Yo elijo La Vega. Buena elección. Sí. Bacán. Oye, bueno, nos queda la última canción. Brutal. ¿Qué te ha parecido esta experiencia hasta ahora? Súper buena, ¿sabes? Reflexionando, voy a poner más atención a los colores que se me presentan en la vida. Sí, hacemos un llamado a que si alguien escucha este programa también haga lo mismo, ¿ya? A ver si en algún momento tenemos algún canal de comunicación, quizás nos pueden compartir sus canciones. No sabemos si eso va a existir, pero ahí, si es que eso existe. Claro, no perdemos nada. Bienvenido sea, no perdemos nada, eso. ¿Y ahora entonces, ¿por qué nos vamos? Amigo. Nos vamos a despedir, como a decir las buenas noches, a mimir, con esta canción, con una canción de Nick Drake, muy apropiada para irse a mimir. Sí, la última canción que yo elegí fue Pink Moon, y ahí tengo como mis desencuentros con el concepto de la luna rosada, porque lo que he leído al respecto es que la luna rosada, como el fenómeno luna rosada, se llama así como porque donde se le dio ese nombre empieza justo la primavera, como que cuadra con la primavera en cierta zona, entonces florece y por eso se llama luna rosa. Claro. Lo que no quita que muchas veces nosotros podemos ver ciertas lunas llenas que tienen una cierta tonalidad rosada. O sea, yo creo que tú has visto una luna rosada. Yo he visto lunas rosadas. Muchas veces. Y amarillas. ¿Cierto? Media naranja. Sí. Y muchos colores. Entonces, a mí me da la impresión como de una luna rosada concreta. O sea, yo creo que él estaba viendo una luna efectivamente rosada cuando escribió esta canción. Porque también el rosado yo siento que es un color como de calma, de nostalgia. Entonces, sí, a mí me pasa eso con la luna rosada. Creo que me remite como a momentos de mucha paz, pero también de una paz muy amorosa, por decirlo de alguna manera. Completamente de acuerdo. Y eso, pues, no sé, no. ¿Algo más que decir del rosado? No, o sea... ¿De los colores? Tengo un recuerdo muy muy bizarro, para cerrar esto de cómo significamos los colores, que cuando chico era muy normal, sobre todo en los primeros años del colegio, llamar color piel al color rosado, entre comillas, claro, ese más pastel. Pero me gusta también pensar en ese momento de configuración de los significados de las cosas, porque tenía compañeros que usaban el fucsia como color piel. Entonces era muy común pintar niños chicos y pintarlos con color fucsia como color piel. Yo solo para darme quemado. Color y contar algo muy sincero, yo usaba el color naranjo suave, porque ese era, sigue, creo que sigue siendo, claro, se parecía más a tu piel. Sí, claro, como egoísta el weón, así. Pero eso quería contar, así que eso, fue un agrado. Qué bonito, ya pues, gracias. Si alguien escucha esto, gracias por escucharnos, y entonces cerramos con esto que es Pink Moon de Nick Drake. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, then I get you all. And it's a pink moon, yeah, it's a pink moon. Say, bring the moon.